Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Creed a los que imitan en todo a Jesús. Los judíos recogieron otra vez piedras para lapidar a Jesús. Él les replicó: Os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas queréis lapidarme? No queremos lapidarte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios, le respondieron los judíos. Jesús les contestó: No está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Si llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros que blasfema porque dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaban entonces prenderlo otra vez, pero se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y allí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creed a los que imitan en todo a Jesús. Sigue habiendo mucho fariseo suelto. Sí, de esos que hablan y lo hacen bien, incluso con el tono de voz adecuada. Pero sus obras no imitan a Jesús. Tiene, eso sí, muchas relaciones sociales. Abundancia de sonrisas cubren sus rostros, porque para ellos sois dinero. Sí, he dicho dinero. Y ahora que está la crisis económica, necesitan donaciones. Y algunos venden a Cristo, a Dios, siendo ellos unos Judas. Nada de irte de la Iglesia Católica. Pero, ¿a dónde vas? No me lo digas. ¿Quieres abrazos y mimos como un niño? ¿Quieres cantar y que no te hagan comer el pan? Pero, ¿no ves que te engañan todos estos? Eres un niño realmente, pero no de corazón, sino de entendimiento, que eso es otra cosa, y es lamentable. Vamos, despierta y pon pureza en tu corazón y verás que te alegras de la vida cristiana de verdad, porque los niños no tienen miedo a nada y siempre quieren ganar. ¿Y qué vas a ganar tú yéndote de casa? Lo que te va a suceder es que vas a perder hasta la camisa, porque sin fe, sin la fe verdadera, los pecados se propagan. y en vez de ser absuelto por ellos y recibir la consolación de Dios Espíritu Santo, vas a perder la alegría. Que te quedan pocos años de vida. Ve a disfrutar de la verdad, porque ya sabes bien, solo hasta los 120 años puede vivir una persona, y eso como máximo. ¿Y luego qué? No hay ese nada. Existe el fuego del infierno, como la gloria del cielo. Y tienes que decidirlo ahora, niño. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.